me llama y les digo que no. Sé que solo quiere un poco de atención, fue el que no para hasta el millón. A mamá ya le prometí su cazón, no quiero nada de calentón. A veces me paso un poco de ambición, es que nadie me regaló está donde estoy. La noche de frío, soñar con los míos, mi gente fue la que puso la visión. De nadie me fío, no estoy pa' los líos, no de par de río, solo en Dios confío. La paca la envío para el caserío, wow. Mami, estos sueños te crío, wow. Pensando en ser mío. La noche de frío, soñar con lo mío. Mi gente fue la que puso la visión. De nadie me fío, no estoy pa' los líos. Nada de par de ríos, solo en Dios confío. La paca la envío para el caserío, wow. Mami, estos sueños te crío, wow. Pa' corraparme rocío, wow. Y salgo pensando en ser mío. ¿Dónde están los que se burlaban? No los veo, wow. Me pané con un buque petrolero, wow. Tengo a tu guacha falando hebreo, wow. Solo de la ganga me rodeo, wow, wow, wow. No les creo. Sé que no es de ustedes, se carro europeo. Flow, flow de museo. Vieron que era posta, que no suena feo. Que no suena bad, bro. Antes grabando en mi cuarto, ahora sonando en el line up. Primo que sea la parto. Que no suena bad, bro. Antes grabando en mi cuarto, ahora sonando en el line up. Primo que sea la parto. La noche de frío, soñar con los míos. Mi gente fue la que puso la visión. De nadie me fío, no estoy pa' los líos. Nada de par de ríos, solo en Dios confío. La paca la envío. Caserío, wow. Mami, estos sueños te crío, wow. Pa' corraparme rocío, wow. Y salgo pensando en ser mío. Salgo pensando en ser mío. Millonario con mi ganga en el club. A Sofeca ya le hicimos la cruz. Ok, pa' que es el que tiene la luz. Poniéndole el blue, ok. Llegamos poniéndole el blue. Mandando unos para la cool. Sé que ustedes están en mi view. Como brilla el 912. La noche de frío, soñar con los míos. Mi gente fue la que puso la visión. De nadie me fío, no estoy pa' los líos. No te par de río, solo yo confío. La paca la envío, van al caserío, wow. Mami, estos sueños te crío, wow. Pa' corraparme rocío, wow. Y salgo pensando en ser mío. Hay que ver ahora el tema.